me importa si te vi junto a él reír feliz, si total ya me cansé de vivir cerca de ti. No me importa si te vi, no me duele verte así. Lo que tú hagas me da igual, si antes de él fuiste de mí. Las flores que tú amabas ya perdieron su color. Esas noches que gastamos fueron noches sin valor. Nada tuyo va quedando y en el álbum del ayer solo fotos amarillas y unas rosas de papel. No me importa si te vi, sin embargo al verte así, para no ir detrás de ti y no llamarte, me mordí. No me importa si te vi, no me duele verte así. Lo que tú hagas me da igual. De él fuiste de mí. Las flores que tú amabas ya perdieron su color. Esas noches que gastamos fueron noches sin razón. Nada tuyo va quedando y en el álbum del ayer solo fotos amarillas y unas rosas de papel. No me importa si te vi, sin embargo al verte así, para no ir detrás de ti.